Dulce. Urban. Sam. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a lunes, inicio de semana. Espero que todos hayan amanecido súper mega bien y pues con muchas ganas de comenzar esta linda semanita. Nada más les recuerdo a las personas que todavía no salen de sus casitas o que van en camino a sus trabajos que para el día de hoy hay una tormenta. Todavía le llaman invernal, aunque ya estamos pasando primavera, pero para que ustedes estén pues precavidos, ¿no? Las personas que se dirigen hacia las montañas son las áreas van a ser las áreas más afectadas. Ahorita les digo dónde. Por el momento vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos parcialmente soleados, hay una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones con temperaturas máximas de 66, mínimas de 48. Para el día de mañana martes cielos parcialmente soleados también, hay una probabilidad del 80% de precipitaciones con temperatura máxima de 63, mínimas de 41. Para el día miércoles cielos parcialmente soleados con probabilidad de lluvias con temperatura máxima de 51, mínimas de 36. Para el jueves también se esperan lluvias con temperatura máxima de 57, mínimas de 42. Y para el día viernes cielos soleados con probabilidad también de precipitaciones con temperatura máxima de 60 grados, mínimas de 46. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Como les había comentado la semana pasada, estas lluvias se van a quedar aproximadamente de esta semana hasta la otra, al parecer. Esperemos que vayan cambiando conforme pasen los días. Y si no, pues hay que estar preparados con su paraguas todos estos días porque se esperan lloviznas, lluvias constantes y pues las temperaturas, como ya se han dado cuenta, descendieron en comparación de la semana anterior. Y también les digo, pues sigue la tormenta, la advertencia de esta tormenta y que las áreas afectadas van a ser Wasatch Mountain y también Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte y sobre la I-80 Sur. Como les digo, le llaman tormenta todavía invernal, aunque ya no tiene nada que ver de invernal, ya casi entramos a verano, pero pues ahí sigue, ¿no? Entonces va a haber acumulación de nieve de 7 a 14 pulgadas el día miércoles por la noche. Se espera que se acumulen de 7 a 14 pulgadas acumulación de nieves en esas áreas que ya les dije, en Wasatch Mountain, sobre la I-80 Norte y sobre la I-80 Sur. Y bueno, con esto vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Y recuerda que si tú quieres felicitar a alguien que está de cumpleaños, puedes enviarnos un mensaje a través de Facebook, si se te hace más fácil, un inbox. Nos encuentras como Sexy Love Radio o a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No existe un momento

8:31, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Peligra la democracia en Estados Unidos, es lo que dice el ex jefe de inteligencia. La democracia estadounidense está bajo ataque en frentes separados. El presidente Donald Trump y Rusia, advirtió el domingo el ex jefe de inteligencia de Estados Unidos, quien manifestó su consternación por el abrupto despido del director del FBI, James Comey, en medio de una pesquisa sobre la intromisión de Moscú en las elecciones de noviembre pasado y los posibles vínculos rusos con el equipo de campaña del mandatario. En momentos en que Trump busca con celeridad al sucesor de Comey, los legisladores de ambos partidos le pidieron que evite proponer a algún político para el cargo y señalaron que el presidente debe limpiar el desorden creado por él principalmente. Creo que en muchos sentidos nuestras instituciones democráticas están bajo ataque, tanto externamente, y eso es lo principal, la intromisión rusa en nuestro sistema electoral, y creo que nuestras instituciones están bajo ataque a nivel interno, fue lo que dijo el exdirector de Inteligencia Nacional. Cuando se le preguntó si se refería a Trump, Clapper respondió: exactamente. Clapper expresó así su postura sobre el súbito despido de Comey de la semana pasada, que provocó severas críticas porque tuvo lugar en momentos en que el FBI investigaba la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses del año pasado. Clapper dijo que los procedures de la independencia estadounidense crearon tres poderes independientes con controles y contrapesos, pero que con Trump como presidente se les está erosionando. La Casa Blanca no reaccionó de momento a las declaraciones de Clapper. Y un nuevo caso de fraude del que son víctimas indocumentados. El momento en que miles de indocumentados buscan la forma de regularizar su situación, más y más inmigrantes caen en la red de estafadores, servicios que prometen adopción por parte de ciudadanos estadounidenses con el fin de conseguir una green card se ha vuelto cada vez más comunes, aseguran las autoridades. Ese es el caso de más de 500 inmigrantes que han testificado en la Corte Federal de Sacramento en el último mes. Todo acusan a Hillman Hansen, un hombre de negocios que recaudó más de $500,000 en la mayor estafa migratoria de los últimos tiempos. El hombre prometía a inmigrantes por cifras que iban desde los 150 a los $25,000 la adopción por parte de ciudadanos estadounidenses con el fin de regularizar su situación migratoria, algo que nunca ocurría. Hansen, de 64 años, ha sido acusado de 16 casos de fraude y 2 cargos por fomentar la inmigración ilegal con fines de lucro. De acuerdo con el juez de distrito Morrison England, sus operaciones iban más allá de Estados Unidos, alcanzando a engañar a clientes en lugares tan remotos como Tonga y Hawái. De acuerdo con la ley estadounidense, solo los inmigrantes indocumentados menores de 16 años pueden adquirir la ciudadanía después de haber sido adoptados legalmente por un ciudadano de Estados Unidos. El hombre también ofrecía números de seguridad social, certificados de nacimiento y, en última instancia, pasaportes estadounidenses, fue lo que dijeron los fiscales que llevan el caso. Nadie adoptado a través del programa de Hansen logró la ciudadanía, fue lo que dijeron los fiscales André Espinosa y Catherine Lydon al Sacramento Bee, el periódico local de la capital de California. We'll be right back. protestan en el campo de golf de Trump en el área de Los Ángeles. Unos 200 manifestantes se reunieron en el campo de golf del presidente Donald Trump cerca de Los Ángeles y formaron con sus cuerpos la palabra resiste, en inglés resist, sobre el césped. Un grupo que se hace llamar Indivisible San Pedro organizó la manifestación el sábado en un parque público ubicado dentro del Trump National Golf Course en el Rancho Palos Verdes. Peter Warner, periodista retirado, dijo al diario de Los Angeles Times que el grupo quería protestar por las políticas del presidente y exhortarle a que divulgue sus declaraciones fiscales. Los activistas formaron las letras de 9 metros 30 pies de altura en 15 minutos y después cantaron Dios bendiga a Estados Unidos, fue lo que agregó. Warren añadió que hubiera sido muy difícil deletrear divulga tus declaraciones juradas, así que en vez de eso optaron por resiste. Directivos del campo de golf y policías observaron desde la sede del club, pero no intervinieron, fue lo que puntualizó. El nuevo misil norcoreano podría ser capaz de alcanzar bases de Estados Unidos. Corea del Norte aseguró haber probado con éxito el domingo un tipo de misil que, según algunos analistas occidentales, podría ser capaz de alcanzar bases estadounidenses en el Pacífico. El misil lanzado por Corea del Norte constituyó la prueba exitosa de un nuevo modelo de cohete, aseguraron el día de hoy la prensa estatal de Pyongyang. Se trató de un misil estratégico de medio a largo alcance recién desarrollado en Hwangsun 12, indicó la agencia oficial KCNA, precisando que el líder norcoreano Kim Jong-un supervisó personalmente el lanzamiento de este nuevo modelo de cohete. Se trata del segundo lanzamiento de misil en cerca de 2 semanas y el primero desde que el presidente Moon Jae-in llegó al poder en Corea del Sur. La prueba estaba destinada a examinar los detalles técnicos y las características de un nuevo tipo de cohete capaz de transportar una carga nuclear grande y poderosa, fue lo que asegura KCNA. Y con respecto al ciberataque que hubo, Marcus Hutchins fue el hombre que paró este ciberataque. Marcus Hutchins es un informático inglés de 22 años, amante de la pizza, del surf y el Pokémon. Hasta hace unos días era un rotundo desconocido, aunque eso ha cambiado. Este joven fue el responsable de detener el ciberataque WannaCry, que el viernes amenazó al mundo entero. Unos hackers bloquearon hasta 230 mil ordenadores en más de 150 países, entre ellos los de grandes empresas como telefonía o el sistema sanitario de Reino Unido. Pero Marcus encontró una solución a este ataque masivo sin precedentes, aunque trató de mantenerse en el anonimato bajo su mote en las redes sociales, MalwareTech. Su nombre no tardó en filtrarse. Este héroe accidental, como empezaron a llamarlo el viernes, era el hombre más buscado para agradecerle su idea, así que su identidad ya se ha dado a conocer. De hecho, el diario británico Daily Mail ha logrado contactar con él para explicar cómo desvió el ciberataque. Según ha contado este informático autodidacta, encontró un fallo del WannaCry cuando infectó a propósito su propio ordenador con el ransomware. Pude conseguir una muestra de malware con la ayuda de un buen amigo y compañero investigador. Al ejecutarlo en mi entorno de análisis, supe que llamaba a un dominio no registrado que finalizaba en gwea.com, detalla. Sin perder tiempo, Marcus verificó que el dominio estaba libre, lo compró por $10.69 y redirigió el tráfico a un servidor de Los Ángeles. Con este apaño no se elimina por completo el virus, pero sí se consiguió frenarlo y desviarlo. Una vez logrado eso, quiso contar en su cuenta de Twitter su acción para ver si otro hacker ético, los que buscan el bien en internet y no el mal, podía confirmar si su método era efectivo. Enseguida los expertos comprobaron la utilidad del parche de Marcus y le llovieron los elogios. Y para todos los amantes del sushi, el riesgoso parásito del sushi que está causando cada vez más infecciones. La creciente popularidad en Occidente de los platillos japoneses crudos y semicrudos está altamente relacionado con el aumento de infecciones parasitarias, según un reporte publicado el día viernes por British Medical Journal Case Reports. Los expertos trataron a un hombre de 32 años en Lisboa, Portugal, al que se le encontró una variedad de larvas de parásitos en el revestimiento de su tubo digestivo. Había estado sufriendo dolores de estómago, vómitos y fiebre durante una semana. Un análisis de sangre mostró inflamación moderada y el área por debajo de las costillas sensible, pero fue hasta que el hombre dijo que había comido sushi que los médicos sospecharon que podría tener anisakiasis. Se trata de una enfermedad parasitaria causada por nematodos anisáquidos gusanos que pueden invadir la pared del estómago o el intestino de los seres humanos. Se produce cuando las larvas infectadas son ingeridas a través del pescado o calamar semicocido o crudo. Los médicos realizaron una endoscopía al hombre, que es la inserción de un tubo largo por la cámara del estómago. Encontraron que las larvas de un parásito estaban firmemente adheridas a una superficie de revestimiento del intestino, el cual estaba hinchado e inflamado. El tipo especial de red fue usada para eliminarlas y los síntomas del paciente quedaron eliminados de inmediato, según el reporte del hospital en el centro de Lisboa, donde era tratado el paciente. Es causada por el consumo de pescado o marisco crudo o poco cocido contaminado, según la publicación del British Medical Journal Case Reports, elaborado por la doctora Joanna Carmon. Asegura que la mayoría de los casos de anisakiasis que se presentan tienen su origen en Japón, pero advirtieron se han encontrado cada vez más casos en los países occidentales. El consejo para la ingesta de pescado es eliminarle las agallas, congelarlos durante al menos 4 días y luego cocinarlos bien antes de comer. Y en información deportiva, Usain Bolt cava la tumba de un amigo muerto. Usain Bolt, campeón olímpico y plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, aparece en un video colgado por el Team Jamaica cavando la tumba de su amigo Jermaine Mason, que falleció el 20 de abril pasado en un accidente de moto. Con camiseta negra de hombreras y pantalón vaquero, Bolt aparece en las imágenes cavando la tumba en la parroquia jamaicana de Portland y a continuación fotos junto al desaparecido atleta. Manson, saltador de altura británico de origen jamaicano, que fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008, murió con 34 años el 20 de abril en un accidente de tráfico acaecido en la ciudad jamaicana de Port Royal al intentar esquivar con su moto un vehículo que había perdido el control. El saltador estrenó el casillero de medallas para Gran Bretaña en los Juegos de Pekín 2008 cuando fue segundo en salto de altura tras el ruso Andriy Silnov. Mason presentó a su país natal en sus inicios y ganó el bronce en los mundiales de pista cubierta del 2004 en Budapest, pero luego decidió empezar a competir bajo bandera británica, el país de su padre.

Soledad, en esta soledad,

9:07, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, espléndida jornada para realizar tareas en grupo, su experiencia e inteligencia se destacarán en su entorno. En el amor, buscar el amor en el trabajo podría tener conflictos con sus superiores, así que tenga mucho cuidado. En la riqueza, no se exaspere, ya que podría sentirse presionado por algunos temas financieros. En el bienestar, ya que le han indicado un tratamiento para adelgazar, sea constante y no busque excusas para no cumplirlo. Para el signo de Tauro, si últimamente siente que las personas que lo rodean se alejan de usted, trate de recapacitar y pensar si hizo algo malo. En el amor, trate de dar mensajes claros a su pareja o su situación amorosa mejorará. En la riqueza, evite invertir la totalidad de sus ahorros en ese proyecto inconcluso, hágalo de a poco. En el bienestar, dedique tiempo a las tareas hogareñas, lo disfrutará junto a su familia. Para el signo de Géminis, con confianza podrá esquivar las dificultades sin demasiado esfuerzo, siga encarando las cosas que se propuso de ese modo. En el amor, la intimidad con su pareja crecerá, su imaginación lo hará volar y recordar viejas épocas. En la riqueza, teniendo precisión y eficacia en el trabajo, resolverá los temas monetarios pendientes. En el bienestar, ese encuentro con antiguos compañeros le proporcionará una gran alegría. Para el signo de Cáncer, esté precavido en estos días, una persona externa a su vida podría alejarlo de sus objetivos más soñados. En el amor, los conflictos amorosos continuarán, tal vez sea la hora de reflexionar si esa relación le es grata para su vida. En la riqueza, junto a su socio, pongan al día los trámites y pagos atrasados. En el bienestar, teniendo la luna en oposición, podría cometer excesos que atenten contra su salud física como emocional. Para el signo de Leo, decida por su cuenta y no preste atención a los juicios ajenos. Si retrasa demasiado sus planes, no podrá llevarlos a cabo. En el amor, encontrará la felicidad junto a la persona que tanto ama, valórela como ella se lo merece y demuéstreselo. En la riqueza, propóngase metas posibles y trate de no sobrepasarse con los gastos. En el bienestar, en este día, evite los desgastes nerviosos innecesarios y no discuta por situaciones inútiles. Para el signo de Virgo, será una jornada muy agitada donde tendrá que hacer mil cosas a la vez. Trate de organizarse con los tiempos. En el amor, verá situaciones confusas en el plano afectivo, así que pida las explicaciones necesarias con el calma. En la riqueza, hoy tendrá que tomar una decisión muy importante para sus finanzas, no actúe impulsivamente. En el bienestar, su sistema nervioso está sobrecargado, esté muy atento a las señales que le da su organismo. Para el signo de Libra, será conveniente evitar los pensamientos negativos que le surgirán o se deprimirá demasiado. Si no puede, busque ayuda profesional. En el amor, tenga mucho cuidado con sus palabras, no ofenda la susceptibilidad de su pareja. En la riqueza, al fin, el terreno laboral se afianza, trate de organizar sus tareas y tenerlas al día. En el bienestar, no se sobrecargue con demasiadas actividades, principalmente en su tarde libre.

contigo. Nunca sé si durará. Yo se lo dejo al destino. Confieso que me da miedo, aún entiendo lo que debo hacer. Tan perfecto que no te olvides. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de una noticia fuera de lo común, pero antes vámonos con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 66, mínimas de 48, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 60% de precipitaciones. Para el día de mañana hay una probabilidad del 80% de precipitaciones, con cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 63, mínimas de 41. Para el día miércoles esperan lluvias con temperaturas máximas de 51, mínimas de 36. Hay que estar preparados, abrigados y traer un paraguas para el día miércoles porque sí va a ser frío. Al igual que el día viernes, máximas de 57, mínimas de 42, con cielos nublados y se esperan lluvias. Para el día viernes, cielos despejados, también con probabilidad de lluvias, con temperatura máxima de 60, mínimas de 45. Les adelanto que hasta la próxima semana están pronosticadas estas lluvias y va a empezar a aumentar el clima a partir del fin de semana próximo. Pero antes de eso, pues las temperaturas van a estar como ya les comenté, ¿ok? Y pues también sigue la tormenta meteorológica, esta que nos advierte, ¿no? De que nos dicen que es como una tormenta invernal todavía. ¿Qué pasa si estamos a mayo? Pero bueno, así se le denomina, ¿no? Tormenta invernal. Y se espera que vaya a tener este efecto sobre Wasatch Mountain, sobre la I-80 Norte y sobre la I-80 Sur. Se espera que hasta el día miércoles por la noche vaya a continuar y que las áreas afectadas van a tener acumulación de nieve de 7 a 14 pulgadas. Alrededor del día miércoles por la tarde se espera esa acumulación de nieve, así que todos los que se van a dirigir hacia esas áreas, pues manejen con mucha precaución, no se confíen a cómo esté el clima acá, porque en las partes de las montañas, sobre todo esa área, se va a reducir la visibilidad, obviamente va a ser más frío. Se les pide a la gente que lleven su kit de supervivencia, que son los blanket, las cobijas, los abrigos, agua, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a veces pasan cosas que uno no las tiene, pues obviamente esperado, ¿no? Y llegan a quedarse varados y con esas temperaturas y más que nos confiamos, ¿no? De que no vaya a haber nada de nieve en estos días, pero sí va a haber, pues es ahí cuando pasan estos terribles accidentes. Y bueno, les decía que tengo una noticia fuera de lo común para ustedes. Se trata de una solicitud de amistad de Facebook que resolvió el misterio de 20 años de una chica. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué pasó en Facebook? ¿Cómo es posible que una solicitud de amistad haya resuelto, ¿no?, algo así? Pues bueno, por 20 años, una británica de nombre Penelope Thorwer vivió creyendo que la identidad de su padre estaba enterrada. pero una solicitud de amistad en Facebook cambió pues toda esa historia. Ya se están dando una idea de qué se trata, ¿verdad? Bueno, pues la joven, hoy con 27 años de edad, ella cuenta, ¿no?, que fue criada por sus abuelos maternos, Vera y John Williams, luego de que su madre se suicidara cuando solo tenía 22 meses de nacida. Desde niña, Tower no supo nada de su padre y nadie le habló de él, hasta que llegó el pedido de amistad en la red social de su padre a la edad de 20 años. Dice, yo crecí con mis abuelos pensando que nadie sabía quién era mi padre, relató la chica a Gazette Live. Yo no pensé que en algún momento descubriría quién era él. Había demasiados rumores, pero nunca nada sólido, fue lo que narró. Entonces, un día, yo estaba en el asiento trasero del carro de un amigo, camino a mi trabajo, cuando me agregó a Facebook de la nada, añadió la joven, residente en el pueblo de Lansenby, en Inglaterra. Me envió un mensaje que decía, soy tu padre. La británica comenzó a llorar sin saber si era de felicidad o coraje. La mezcla de emociones era evidente. Ambos quedaron en verse en un bar donde una banda de su padre iba a tocar ahí. El padre Tony Peacock, de 57 años, se reencontró con su hija, a quien le explicó que se distanció por las circunstancias que rodearon la muerte de la madre. El papá, Tony, pensó que su presencia pues, en la vida de su hija le causaría más angustia. Ambos hicieron las paces y no solo eso, sino que la muchacha conoció a sus cuatro hermanos de la otra relación de su padre. Y como si hubiesen esperado por ese momento para morir en paz, los abuelos fallecieron años después del encuentro con meses de diferencia. Dice, yo estoy feliz que conociste a tu padre, tú nunca estarás sola, le dijo la abuela Tower poco antes de morir. Pues sí, una historia que tuvo, pues tal vez unos dirán un final pues no tan feliz, ¿no? Pero pues los abuelitos, imagínense, ya también tenían su edad y quedaron felices, ¿no? De saber de que su nietecita, pues la única que tuvieron, no iba a quedarse sola y apareció pues su papá. Y así de repente se pueden encontrar uno con historias en Facebook, ¿no? Que dices, tú suena a esos programas de Televisa, ¿no? Como que La Rosa de Guadalupe, que Casos de la Vida Real y todo, como dice el dicho, ¿no? Pero es una historia real y pues qué padre, ¿no? Que las redes sociales puedan reencontrar a sus seres queridos a veces sin saber, ¿no? Que realmente qué pasa, ¿no? Hay mucha gente así que no sabe de sus papás porque fueron criados por los hijos o a veces están con la mamá y piensan que el papá ya no está, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una historia fuera de lo común. Bueno, es una pausa y regresamos rápidamente con el tema del día de hoy, así que tengan listo su papel y lápiz. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, así, así, así todo el mundo, una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba.

con ciertas etiquetas, pues obviamente nos hace hacer una separación en decirnos que son malos, que son buenos, que son eso, que son lo otro. Y lo que nos está tratando de decir aquí el libro, cuando nosotros hacemos eso, pues nos alejamos de esta verdad, ¿no? La que nos dice que todo lo que nosotros vemos, pues obviamente es nuestro reflejo, es nuestra interpretación, pero más que nada somos uno, venimos del mismo. Por eso nos dice, con respecto a la Biblia, recuerden que tiene un enfoque católico este libro, ¿no? Entonces nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Y dice, si tú crees en esto, tienes que creerlo, si no lo crees. ¿Por qué? Porque nosotros somos la resurrección. Recuerden que Dios está con nosotros, está en espíritu. Entonces nosotros no podemos echarle la culpa a alguien más de cómo somos, de cómo actuamos. A veces nosotros nos sentimos con ese poder de juzgar a nuestros padres o de juzgar a la sociedad. Es que yo soy así porque así me hicieron, porque yo antes era bueno, porque yo antes era buena, la vida me ha enseñado que no es así. Y empezamos a poner culpables y de acuerdo a nuestra interpretación o a nuestra percepción de lo que es la vida, empezamos a juzgar. Y cuando nosotros empezamos a juzgar, pues ya saben, nos estamos alejando de la verdad. Y eso no quiere decir que la gente que lo hace es mala. No, yo pienso que todos cometemos ese error constantemente, consciente e inconscientemente. A veces empezamos a criticar, a juzgar, y ya después nuestra mente nos dice, oye, no hiciste bien con eso que dijiste, o cómo lo dijiste, o cómo actuaste, cómo reaccionaste. Entonces ahí ese es cuando nosotros pues podemos ver con claridad, ¿no? Y decir, oye, sí me equivoqué. Entonces hay que tratar de que la próxima vez no vuelvas a cometer el mismo error. Y darte cuenta en el momento, ¿no? De que lo que estás pensando, lo que estás diciendo, lo que estás viendo, lo que estás interpretando, pues no significa nada. Es una simple ilusión, y recuerden que una ilusión no es nada. Entonces hay que estar constantemente recordando, ¿no? Sobre este apartado, el despertar a la rendición. Cuando nosotros dejemos pues toda la culpa, vamos a encontrar realmente la paz. Y también nos dice aquí una parte del libro, no hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y hayas sacado la última espina de su frente. El amor de Dios rodea a su Hijo, a quien el Dios de la crucifixión condena. No enseñes que mi muerte fue en vano. Enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti. Entonces con esto espero que ustedes pues recuerden, ¿no? Hay que encontrar la paz, y como mucha gente, ¿no? Pensamos de que será cierto que sí resucitó Dios, será cierto que hay otra vida después de la vida, etcétera, etcétera. Pues nosotros somos la reencarnación de Dios, aunque nos veamos como unos demonitos, ¿no? Dices, no, pero si yo soy bien demonio, soy bien demonia, no puedo ser yo. Claro que sí. Lo único es que nosotros nos estamos guiando por la voz del ego, estamos escuchando una voz equivocada y que nos hace pensar que todos los humanos pues somos así, ¿no? Que nos llevamos cometiendo errores, que somos buenos, que somos malos, que somos esto, que somos lo otro. Entonces recuerden que el Hijo de Dios está a salvo, y ese Hijo de Dios eres tú, y todo lo que Dios tiene, lo tienes tú también. O sea que no te puedes limitar, porque todo lo que Dios nos da es ilimitado, con base a bendiciones, con base a gente, en todos los sentidos, ¿no? Sino pues ahí tienen a la naturaleza, tiene a toda la gente que nos rodea. Nunca vamos a estar solos. Aún así, y cuando nosotros nos encontremos aquí solitos en nuestro hogar o donde sea, nunca vas a estar solo, porque te tienes a ti, te tienes a tu mente, ¿no? Entonces esa mente puede ser muy traicionera. Entonces escucha la mente de la verdad, esa que te cae, que te genera paz, que te da paz, que te sientes a gusto, en calma, tranquilo, tranquila. No a la otra, la que te culpa, la que culpa a los demás, la que te dice cosas que realmente te duelen, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la lección número 83. Recuerden que estamos en el segundo repaso. Las ideas que vamos a repasar el día de hoy es la número 65 y la número 66. Búsquenla ahí en su lista. todos los que han seguido todos los programas, pues ahí lo van a encontrar. Esas son las repeticiones, pero bueno, nos dice lo siguiente: mi única función es la que Dios me dio. No tengo otra función salvo la que Dios me dio. Este reconocimiento me libera de todo conflicto porque significa que no puedo tener metas conflictivas. Al tener un solo propósito, siempre estoy seguro de lo que debo hacer, de lo que debo decir y de lo que debo pensar. Toda duda no puede sino desaparecer cuando reconozco que mi única función es la que Dios me dio. Las aplicaciones más concretas de esta idea podrían hacerse con las siguientes variaciones. Mi percepción de esto no altera mi función. Esto no me confiere una función distinta de la que Dios me dio. Y no me valdré de esto para justificar una función que Dios no me dio. Entonces, cada vez que ustedes quieran criticar a alguien o se enojan con alguien y piensan que esta persona es mala porque te dijo esto, porque te hizo esto, pues es importante ahí recordar estas variaciones, ¿no? De la idea principal, que es mi única función es la que Dios me dio. Entonces, supongamos que en el día te enojas con alguien. Entonces vas a decir, mi percepción, o sea, lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy interpretando a esta persona, mi percepción de esto no altera mi función. ¿Y cuál es tu función? Pues la que Dios te dio, ¿no? Esto no me confiere una función distinta de la que Dios me dio. Y no me valdré de esto para justificar una función que Dios no me dio. Si alguien nos dice algo, no sé, nos critica enfrente de nosotros, nos dice algo que nos hiera, pues no le contestes ni nada, nomás recuerda esto, o sea, no me valdré de esto, de lo que estoy interpretando, para justificar una función que Dios no me dio. Y la siguiente fue, mi función y mi felicidad son una. Todas las cosas que proceden de Dios son una, proceden de la unicidad y tienen que ser recibidas cual una sola. Desempeñar mi función es mi felicidad porque ambas cosas proceden de la misma fuente. Y debo aprender a reconocer lo que me hace feliz, si es que he de encontrar la felicidad. Algunas variaciones útiles para aplicar concretamente esta idea podrían ser las siguientes. Esto no puede separar mi felicidad de mi función. La unicidad que existe entre mi felicidad y mi función no se ve afectada en modo alguno por esto. La otra, nada incluido esto puede justificar la ilusión de que puedo ser feliz si dejo de cumplir mi función. Se lo voy a repetir rápidamente. Si tienen ahí su celular y lo quieren grabar y se les hace más rápido, pues háganlo. Ya voy a empezar. 1, 2, 3. Esto no puede separar mi función, la unicidad que existe entre mi felicidad y mi función no se ve afectada en modo alguno por esto. Y nada, incluso esto, puede justificar la ilusión de que puedo ser feliz si dejo de cumplir mi función. Entonces recuerden, las dos ideas principales. Mi única función es la que Dios me dio. Y la otra, mi función y mi felicidad son una. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Vámonos a una pequeñísima pausa musical. Y ahorita regresamos. Recuerden practicarlas durante el día. Háganlo con los ojos cerrados. Repitan las ideas hasta que se le queden en su mente y la comprendan. Y una vez que ustedes se sientan y tratan de, pues, sacarse, ¿no?, todas esas ideas que traen ahí en su cabecita, todo lo que les está molestando, y se dan cuenta de que no significa nada, van a venir respuestas que les van a sentir, pues van a tener un sentimiento de paz, les va a hacer sentir paz en toda la extensión de la palabra. Entonces, anoten si quieren las respuestas que les lleguen después. Y no olviden hacerla con los ojos cerrados una vez de que ya se aprendieron las ideas del día. Y bueno, con esto ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita volvemos con la receta de salud. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me aloca que quiero tenerte y robarte un beso, que te miro y suspiro y en cada latido voy sintiéndote un poco más. Ya no puedo dar marcha atrás. Cuando quieras me pego, tú pide y me dejo. No puedo con esto. Quiero entrar en el juego sin reglas ni peros y en tus brazos enloquecer. Hasta ver

9 de la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya les tengo la receta del día. Esa recetita es súper sencilla para todas las personas que les duelen las piernas, que de repente sientan muy cansados. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando alguien pues tiene una actividad física pesada, o hace pesas, o va al gimnasio, o simplemente no tiene que ir a trabajar, tiene que llevar a sus niños, o tienen que ir a la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? A veces duelen las piernas y uno no sabe por qué. A veces ocurre muy de vez en cuando, una vez al mes, a veces una vez cada dos meses. Hay gente que le pega el dolor de piernas durante toda la semana. Entonces tiene que ver a veces por una mala circulación, ¿no? Cuando hay una mala circulación, pues hay que estar muy atentos a lo que estamos ingiriendo, porque si estamos ingiriendo mucha sal, pues no nos va a ayudar en absoluto. Hay que también tomar suficiente agua para mantenernos hidratados. Hay que hacer un poco de ejercicio en las piernas que te ayuden para una buena circulación. Te puedes acostar, levantar las piernas un rato también. Eso te va a ayudar mucho. Y bueno, también el jugo que les traje el día de hoy para cuando tengas ese dolor de piernas. Este jugo te va a servir muchísimo porque te va a ayudar a que se calme ese dolor. ¿Y cómo vas a decir? ¿Cómo va a ser un jugo que tenga este efecto como una pastilla que te va a quitar el dolor de piernas? Bueno, ya les dije que cuando nosotros tenemos problemas circulatorios, una mala circulación, pues es cuando vienen estos dolores. No nada más de piernas, pueden ser hasta de las manos, de los brazos, de la espalda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, este jugo es rico en cítricos, por eso es que te va a ayudar. Y actúan, de una manera pues muy eficaz con todos los problemas circulatorios. Y además, como es casero, este juguito y todo lo que trae es natural, te va a ayudar a fortalecer los vasos sanguíneos. Y esto va a hacer que evites y calmes el dolor en las piernas. Si ahorita tienes dolor de piernas, pues ve a hacer este jugo, que aparte es fácil de prepararlo. Ahorita vas al supermercado, te compras dos toronjas, dos varas de apio, dos ramas de perejil y medio chayote. Esos son los ingredientes, son cuatro ingredientes. Nuevamente se los repito: dos toronjas, dos varas de apio, dos ramas de perejil y medio chayote. Cuando digo dos ramas de perejil, me refiero así un puñito, ¿no? Ustedes calcúlenle. Si no les gusta mucho el perejil, pues pónganle poquito. Si no les gusta mucho el apio, también le ponen menos, ¿no? Pero lo importante es que pongan todos los ingredientes. ¿Qué es lo que van a hacer? Hay que lavar y desinfectar muy bien los ingredientes. Cuando les digo lavarlos, lávenlo bien, ¿ok? Una vez que ya lavan muy bien los ingredientes, van a cortar el chayote y el apio y en trozos pequeños y lo van a pasar por el extractor de jugos. Una vez que obtengan el jugo del chayote y el apio, lo van a agregar en la licuadora con el jugo de las dos toronjas. Parten las toronjas, exprimen las toronjas antes, obviamente le retiran las semillas, y ese jugo lo van a agregar en la licuadora con los otros jugos del extractor, y agregan también el perejil, lo licúan por unos segundos, obtienen una mezcla homogénea y lo van a beber ese jugo. Se recomienda que lo tomes durante una semana. Ahora, que también lo puedes tomar el día que te duelan las piernas o que sabes tú que te va a doler. A veces también en las mujeres, ¿no? En el día de la menstruación también duelen las piernas. Entonces, si ya sabes cuándo te viene tu día, pues hay que tomarlo durante esa semanita, que te va a ayudar muchísimo para que no te duelan las piernas, o tomarlo antes, ¿no? Porque también hay mujeres que les pegan cólicos, y cuando pegan cólicos, pues obviamente no se puede ingerir tanto ácido, ¿no? Porque puede caer pesado. Por eso hay que tomarlo antes o durante, ¿no? Cuando ya tienes el dolor de piernas. Si no tienes extractor de jugos, ya sabes, agrega todos los ingredientes en la licuadora. Licúalos hasta obtener una mezcla homogénea. Nada de colarlo, por favor. Nada de los jugos que yo les he dado, ninguno lo cuelen. Tómenselo así. Pónganle en la máxima potencia a la licuadora para que quede lo más triturado posible y puedan pues disfrutar del sabor de estos jugos. Y así de sencilla, súper, súper, mega sencilla,